Money, money, money, money, money. Yeah. Money, money, money, money, money. Yeah. Money, money, money, money, money. Yeah. Hey. Don't call me boy, boy. Yo conozco a alguien que le gusta mucho el money. Se levanta de la cama y de su billetera, honey. Lo que esté de moda, se lo compra, that's no problem. Vive en Nueva York o en Miami para soy money. Cuando estás de viaje, solo viaje sus aviones. Muestra cómo puedes y te muestra sus millones. Vive alucinando como chica like a model. Porque siempre está con gente like a Coca-Cola. A mí me gusta el money. Y a ti te gusta el money. Todo lo que quieres money. Money, money, money. Is that all you ever think about? Money. Luego se levanta de mañana y está over. Lo que quiere él es lo que quiere muchos. Ah, dime.